parece que era más serio que ahora. Claro, sí, no, no, era otra cosa. Además se juntaba más la familia. Juntaba más la familia. Cuando, también el aparato, de lo que era, sí, que era un aparato era, grande. Era que era un aparato que parecían, ahora parecían, sí, sí, un mueble. Parecían cuchas de perro, ahora, porque era un tremendo mueble. Sí, sí, sí, era un mueble. Sí. ¿Mm? Y vos juntabas, yo vivía en el campo, creo que en el campo. Vivía en el campo, eran pocos los que teníamos, yo te digo los que teníamos, porque nosotros teníamos radio, que tenían, por ejemplo, nosotros me acuerdo, teníamos, como no había la electricidad, teníamos radio con batería, batería, este tipo de auto. Entonces pues, se descargaba la batería, vos tenías otra de reemplazante, y aparte de eso teníamos, yo te cuento lo que teníamos en casa. Primero tenía, primero estaban esas radios a galena que le decían, que vos te ponías los auriculares, era una, ahora te matas de risa, y estaba, era una piedrita con una púa, y vos estabas ¿cómo te podía decir? Estaba a lo mejor media hora buscando el punto con el, con la aguja en la piedrita para poder sintonizar una radio de acá de Rosario. Después tuvimos una radio con el parlante, que era una especie de, como los fonógrafos, más o menos más chicos, sí, sí, a un costado. Y ese era el consejo, te juntaba con la batería, de auto, que daba la electricidad para la radio. Sí. Después vinieron radios a pila, y después ya la radio, después ya me vine para la ciudad y fueron esas radios. Sí, ya era otra. Sí, era otra cosa, ya venían un aparato, un poquito más chico, más moderno. Sí, sí, sí, más. Sí, pero los programas, en realidad, había lindos programas, nos parecía a nosotros, ¿no? Es decir, nos parecía a nosotros en el sentido de que vos viste, que el mayor le gusta, siempre añora esos tiempos. Claro, pero sí, más que nada, esos tiempos, hablar de... Había muy lindos programas, muy lindos programas. ¿Y en qué? ¿Qué? ¿Había mucha radionovela? Había, ¿cómo te podría decir? Había novelas, novelas lindas que uno las seguía principalmente de noche. El trabajo no te dejaba, pero de noche seguían esas novelas. Habían otros como estaba Radio Belgrano, que a las 8 estaba como esta propaganda de este científico Odol, que estaba la orquesta de De Angeli. Ese programa era escuchado prácticamente por todo el mundo. ¿Y era así como un punto de encuentro para la familia? Era un momento de encuentro con la familia. Había más unión. Claro, más. Sí, sí, por eso te digo, era... Sí, no, otros tiempos, sí, ¿no? Eran otros tiempos. Sí. Había más unión, había programas. No sé, ¿será que uno es grande y el programa de ahora, muchos programas, por decir, pucha, esto es una sí, porquería, sí, o esto no vale nada? Era su tiempo, había esas cosas, después había, como te podría decir, por empezar, había muchas novelas, tanto sea de acá de Rosario como de Buenos Aires. Y eso es en realidad lo que viene. Después había programas de orquestas muy buenas. Que también la orquesta así en vivo, ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, en la radio mismo, que vos escuchabas. Que ahora podrás ver, ya prácticamente no hay, pero vos habrás oído nombrar tanto orquestas como De Angeli, De Arenzo, Canaro, sí, y en fin, miles de Troilo, y como eso, muchas orquestas. Que es lo mismo que cuando venían acá a Rosario, es esa orquesta que los clubes llenaban de... estaban así. Bueno, sí. Bueno, y ahora te vienen otro tipo que uno dice, viene un tipo que está gritando para uno, que está gritando en un escenario y se llenan las canchas, eso, y uno dice, pero vale. Y en aquel entonces era distinto, porque cuando venían esa orquesta, debutaban, por ejemplo, te diría un cantor, Alberto Castillo. Alberto Castillo era un tipo, Alberto Castillo, como una orquesta de De Angeli, Canaro, otro, todo eso. Cuando empezaban a tocar eso, todo el público estábamos parados. Nadie bailaba, todo el público parado escuchándolo. Por eso, y ahora... Vos lo ves que todo el mundo que está moviendo los brazos, y a uno le parece que es ridículo, pero es todo. Y sí, el tiempo va pasando y la juventud va... Se va mutando. Sí, va gustando, son otros gustos, otras cosas diferentes. Ahora te diría una cosa, a mí me dicen a veces, ¿qué música le gusta? Sí, por supuesto me gustaba la música de antes, pero te digo la verdad, a mí la música buena me gusta toda. Así sea el folclore, sea la de ahora, sea la música grande, sí, sí, todo. Si, hecha, es, si es buena me gusta, si es buena me gusta todo, y si es mala, eso es todo lo que te puedo decir, sí, creo sí. que con eso digo teléfono. ¿Y el aparato era así, era accesible? ¿Lo podía tener cualquier familia, digamos? ¿O era más...? Era como muy... por ejemplo, ahora una radio que la compra cualquiera en una... No, era muy distinto, 10 pesos, era muy distinto. Eso era... Antes era muy distinto, no era accesible para todos. Nosotros, te digo, estábamos en el campo y bueno, mi familia en realidad no estábamos bien, pero tampoco... No estábamos de un extremo al otro. Claro, pero hacer ya tan, más o menos, hacer el mueble y todo eso era así, otra. Sí, sí, no era muy accesible para cualquiera. Ahora esa radio a galena que les decían, eso sí, vos ibas en el campo, principalmente en las chacras. Ella, todo el mundo tenía que tener una tremenda antena. Ponían un palo acá, otro allá, pero como de 10 metros de alto y allá el cable. Claro, pues además del mueble y todo, tenían la antena, tenían todo. No, esa era la radio a galena. Ah, la radio a galena eran cuatro. Ah, chiquita, sí, la que me decía, la piedrita. La piedrita. Sí. Ahora claro. La otra radio, después poquito a poquito, sí, fue mejorando, fue modernizando, fue modernizando. No, está porque creo que está lloviendo. Quiero que está lloviendo. Está cayendo granizo. Yo dejé la foto, la teniendo. No, ese granizo no hace nada, si no es más grande. Sí, estos son chiquitos. ¿Y esto que estás haciendo para qué? Es para un trabajo sobre eso más que nada. Es como para hacer una base de datos sobre, como hay poco, sobre ese tiempo. Como para hacer una base de datos sobre la radio, sobre cómo eran las costumbres con la radio, digamos, cómo eran los programas. Vamos a hacer un repaso de ese tiempo. Son chiquitos, espero que no termine. No, son chiquitos, pero de pronto. Claro, no, dura mucho. Por eso te digo, eso es lo que te puedo decir de aquel entonces. Y como muchas cosas, ahora las facilidades que te dan y todas esas cosas ya, fue cambiando. Fue siendo más accesible y bueno. Pero vos antes tenías cada mueble, un mueble. Sí, tenías muebles. Sí, uno te dice, parecía la casa, la casita de un perro, en realidad. Pero en aquel entonces era eso. Después cuando tuvo la guerra del 40, que éramos pibes, para buscar para vivir información. ¿Y cómo se vivía eso? ¿Cómo se vivía en ese entonces, así el clima, por ejemplo, de una guerra? Bueno, acá una guerra, ¿sabes lo que pasa? ¿Cómo se vivía? Como en aquel entonces uno éramos jovencitos en realidad, yo por lo menos era joven. Sí, sí. Joven, pues no se sentía. Ahora si se quiere los pibes de ahora son más despiertos, porque vos un pibe que apenas empieza a hablar, un pibe de 5 o 6 años y cuando viene por ahí te hacen unas preguntas que te dejan a vos. Y en aquel entonces no era así. En aquel entonces vos venías acá a la ciudad cuando tenías 6, 7 años y venías agarrado y mano bien y te traían con una cadenita. No es una forma de divertir, así te quiero, pero quiero decir, te tenían que traer, de agarrar de la mano porque vos veías todo. Y ahora vos lo llevas un pibe de 6, 7 años, pero si mano bien te están enseñando a vos, porque es así. Y te hacen alguna pregunta. Te con la computación. Cuando caen una flor de piedra, espero que no le hagan nada. Estaba negro, estaba oscuro. Qué manera de vivir. Sí, la verdad es que cosa, que qué manera de vivir. Sí, Buenos Aires, ya estaba encima hace un rato, ya estaba con toda la radio que ya estaban cayendo, pero no los dejaron que acá se derrote. ¿Habéis pasado en Buenos Aires? Sí, no, se pesaba. Ya sé que otra pregunta le puedo hacer. ¿Qué pedazo mentira? ¿Y vos ya reporteaste a alguna otra persona? Memorizado, que en realidad que todo el mundo lo recuerda, era este el programa ese de Odol. Ah, Odol pregunta. Sí, sí. Después ahí daban una especie de, como un sketch, lo que sea, de cómo eran los... Pero no recuerdo cómo se llama, era la familia esta. Que daban primero, estaba la orquesta esta, que tocaba... Los campanés, ¿no? ¿Campanés de esa entrevista? No. Sí, pero eso fue más allá. Claro, fue mucho más cerca. Sí, mucho más cercano. Claro, yo te digo, no, así que me acuerdo. Estoy hablando del año... Claro, no, de 40, 45. Pero ¿cómo era este programa? Que siempre tenía... Me parece que eran más cosas, más, que uno decía a veces tiene más problemas que los... Los Pérez García. Los Pérez García, me parece que eran... Sí. Cuando dijo la frase, me acuerdo. Sí. Que la he escuchado una varias veces en mi familia. Sí, que tenía más, pero que siempre tenía más problemas. La familia con problemas. Sí. Después estaban las novelas que te dan, pero eso ya era más adelante. La novelas que te daban acá y que salían en el campo también, por ejemplo, como Alfonso Amigo y otros, pero eso ya fue ya después del 60. Parece que ya después del 60 fue eso. ¿Será otra? Sí, fue otra cosa. Pero en aquel entonces lo que te puedo decir es eso nomás, el programa que uno escuchaba. Después me acuerdo que en el campo, principalmente cuando había un partido de fútbol, el que tenía una radio. Ah, se metió en qué época más o menos empezó a transmitir. ¿Eh? ¿En qué época se empezó a transmitir fútbol y así eventos? Bueno, de transmitir el fútbol. Claro, no era transmitir, claro. Ellos contaban, iban dando cuando terminaba el primer tiempo y cosas así. No, ya te transmitían los partidos, ya te voy a decir que ya en el año 40 más o menos me parece que ya transmitían partidos. Ajá. Aquel que tenía una radio, por ejemplo, se abocaba a todo, muchos vecinos, así para ver eso. Eso fue como cuando empezó la televisión. La televisión yo ya estaba acá en la ciudad. Y aquel que tenía un televisor, principalmente en los radios, en los barrios. Todo el mundo salía, todos los vecinos con sus sillas, eso, y prendían el televisor ahí para que viera todo el barrio. Pero eso ya era, pues ya cuando televisión, por eso. Y con la radio fue más o menos algo similar en un principio. En un principio fue algo similar, que tenía una radio, por ejemplo, dejaba que te vengan los vecinos, había un partido de fútbol, que vengan a escuchar. Claro, eso. Era un punto de reunión. Sí, era punto de reunión. Uh-huh. Era más íntimo. No había como tanta como corrupción como hay ahora, como no había, porque todo eran las 2, las 3 de la mañana y estaban afuera tranquilamente, sentados, escuchando. La puerta abierta. Es que la puerta abierta, es el cambio. Ahora que va a estar afuera, no. Ya apenas oscureció, te meten todo adentro. Sí. Es eso lo que... Eso cambió mucho el contexto, sí, también. Sí, por eso te digo. Era muy distinto, muy distinto. Ella con eso vamos a ver. Bueno, parece que ahora sigue lloviendo.